Esta es la emisora que mueve los festivos por vos. La FM en movimiento. Emisora que mueve los domingos por vos. La FM en movimiento siempre. Las mejores joyas musicales en Festivos FM 106.9. Siempre la FM. Pleasures remain, so does the pain. siempre. Domingos y festivos con la FM en movimiento. 106.9. Be starting something. Estamos a toda máquina en la FM 106.9, la número uno de los clásicos, siempre, todos los festivos y domingos, por supuesto, con la FM en movimiento. Ahí estaba Michael Joseph Jackson con Wanna Be Started Something, uno de esos clásicos del gran lote de éxitos del rey del pop que hace parte de la FM en movimiento. Soy Drixen al aire, gracias por conectarse, por ser parte de este lunes festivo que tendrá más adelante Annie Prix, presentando este gran especial de baladas que siempre traemos a las 12 del día todos los lunes festivos. Saludo a Alexandra 11, también a Mari de guión bajo, Galín Descalderado y Serena Noelia, que dice buena música, buenas vibraciones en la FM 106.9. Gracias por escribirnos, ahí estamos teniendo en cuenta todas las canciones que ustedes programan en la FM 106.9. Aquí está Sabores Postobón, de esa campaña espectacular vintage que tuvieron hace pocos meses, esta canción que se llama Refresh Your Memory en la FM 106.9. When you look a little longer, you're looking inside. When your friend is walking to your eyes, your soul is getting warmer. It's just the freedom of your life. Come and taste of me and listen all the time. Que mueve los festivos por vos. La FM en movimiento. When we're emisora que mueve los domingos por vos. La FM en movimiento siempre. Festivo con la música de la FM. Siempre. Now I'm watching you. I need some time to get it right. You love me. FM Medellín, movemos tus domingos y festivos con la FM en movimiento. 106.9. Sido 60 minutos con música de Modern Talking, R.E.M., Yasuo, INXS, Exposed, Sabores Postobón, Depeche Mode, Bonnie N, veo también por ahí que estuvo Stardust, y la música de MC Hammer, que sonó en la FM 106.9. Antes teníamos a Michael Stipe con R.E.M. y la canción Losing My Religion. Ahora vamos a escuchar a Modern Talking desde Alemania con Jerónimos, Cadillac, en la FM Imparable.